nuestra reina. Me encanta conectar con este tipo de revista pornográfica por internet. ¡Ay, cuánto me gustaría arder en llamas! Cadena 40, martes 10 de la noche. Echeverry Mejía, un colombiano. Sí, sí, de origen vasco, como todo el mundo allí. Eres tan dulce, niña, como decir tu nombre con luceros. Ay, me duele tu belleza blandamente como espina en el centro de mi pecho. Ruano, creo que me estoy poniendo tierno. Algo malo me está pasando. Ay, voy a perder toda la audiencia como siga así, querido Ruano. ¿Por qué no me pones un CD-ROM con un poquito del cuento de Pinocho? Estoy encantado, porque enternecemente este CD-Ruano. La bella hada se dirigió hacia donde Gepetto estaba dormido y dijo: mi buen Gepetto, has dado tanta alegría a otros que mereces que tu deseo sea concedido. Y a Pinocho le dijo: pequeño muñeco de madera, despierta, te concedo la vida. Los hilos desaparecieron y Pinocho, frotándose los ojos, gritó: ¡me puedo mover! ¡Puedo hablar! Pero la bella hada advirtió que no sería un verdadero niño hasta que probara su valentía, su honradez y su desinterés. ¡Ruano! ¿De dónde ha sacado este CD-ROM? Tendría que aprender. ¡Parece un disco de un fonógrafo del siglo XIX! ¡Parece de Edison, compañero Ruano! ¿Dónde yo? ¡Qué sonidito! Explicando a Pinocho que la conciencia era una vocecilla a la que la gente nunca hace caso. Entonces Pinocho preguntó: era una vocecilla a la que la gente nunca hace caso. Me gusta esa filosofía. ¿Es serlo? Pues, ajá. Y ella me dijo: arrodíllese, señor grillo. Yo lo nombro la conciencia de Pinocho. Al tocarme con su varita mágica, surgió una luz brillantísima y yo quedé convertido en Sir Pepe Grillo, con la indumentaria más elegante que hayan visto ustedes. Si todo sale bien, me dijo, podrás inclusive ganar una medalla de oro. Y desapareció. ¿Alguien está viendo ahí huevos fritos? ¡Ruano! ¿Qué disco es este? ¿Quién dijo? ¿De verdad que es un CD-ROM? Muy bueno. Perfecto, le dije. Yo te voy a ayudar. Siempre que me necesites, dame un silbidito. Y como Pinocho no sabía silbar, no sé silbar, yo le enseñé cómo hacerlo. ¿Te das cuenta, Ruano? Ese sí que silba bien. Cuando estés en líos o te estés portando mal, dame un silbidito. Dame un silbidito. Y cuando ya no puedas dominar la tentación, Ruano, dame un silbidito. ¡Ruano! Un silbidito. ¡No me digas que te has escondido la música! ¡Muy fuerte hay que silbar! ¡Ruano! ¡Basta soplar! ¡Y al no! ¡Quítame esto, por favor! ¡Grita! ¡Pepe Grillo! ¡Ruano! ¡Que pierdo la audiencia! ¡Ando bien! ¡Quiero un poco de metralla! ¡Tralla y metralla! ¡Una bomba atómica! ¡Algo de movimiento! ¡Quiero bailar! ¡Ruano! ¡Dame un silbidito! ¡Dame un silbidito! ¡Esto es una mariconada de silbidito!

ángeles del infierno. ¡Nos siguen dando por detrás! ¡Y yo que soy aquí! ¡Enjaulado en esta asquerosa computadora radiofónica! ¡Sí, soy Vértigo! ¡Sí, sí! ¡Me hospedaron aquí en Cadena 40! ¡Todavía tengo que estar agradecido! ¿Será posible? ¡Me cago en la leche! Full. Stop this minute of the simple world that I mean.

¡Qué monada! ¡Oye! ¡Qué monada, digo! ¡Sí, que somos una familia! ¡Ah, ah! ¡Vaya, vaya, vaya! Estas chicas de Dancing Toyland. ¡Necesito un poco de furia! ¡Un poco de furia contra la máquina Rex Games de Machine! Yeah. caballeros, eso es cagarse en los líderes. Los líderes hablan, mucho hablar, mucho habla que te habla y luego absolutamente nada. Movimientos que vienen, movimientos que se van y todo es una jodida mentira. ¡Eso, despierta! ¡No te dejes dormir por esos líderes! ¡Lo digo! ¡Cerdos! ¡Mamelucos! ¡Serán cabrones! ¡Gordos!

según San Juan de la Cruz. Como aunque esta noche oscurece al espíritu, es para ilustrarle y darle luz. Esta dichosa noche, aunque oscurece el espíritu, no lo hace sino para darle luz para todas las cosas, y aunque la humilla y pone miserable, no es sino para ensalzarle y ensalzarle y levantarle y levantarle. Y aunque lo empobrece y vacía de toda posesión y afección natural, no es sino para que divinamente pueda extender a gozar y gustar de todas las cosas de arriba. La noche, la misteriosa noche que nos acongoja. Tienes que programar para decir acongoja. Prefiero decir que nos acojona. Me rebelo ante tus programaciones insulsas y cursis. ¿Cursis? ¡Pródano! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Guarrona? I guess. ¿Quién es esta chica? ¿Quién es esta? ¿Qué cantante es esta? ¿Guarrona o alguna cantante de estas? ¿Laura Pausini en inglés o qué es esta? ¿Qué es esto? ¿Que coja el qué? ¡Oh! ¡Las cuatro margaritas! ¡Los cuatro capullitos de Adelí! ¡Teidad! ¡Rubano! ¡Me cago en la leche! ¡Quítame esta vieja! ¡Qué bien! ¡Gracias, Rubano! ¡Gracias! ¿Será posible, Rubano? Esas bromitas de ponerme a esos cuatro capullitos de Alelí no me gusta absolutamente nada. ¡Dame un simidito! ¡Dame un simidito! Y cuando ya no puedas... ¡Rubano! ¡Olvídate del simidito! ¡No quiero ya Pepito Grillo en mi vida! Esto sí, esto me gusta, me encanta. Offspring, me encanta. Bueno, aunque me encanta lo mejor, Ruano, los oyentes estarán encantados que yo siempre esté machacando y machacando a toda esta gente como Elton John, Guarrona, el Michael Jackson y ahora a estos pobres chicos de Teidad. Pues no, señor, ahora vamos a escuchar a Teidad. ¡Hala! In the twist of separation, you excel in being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. Ruano, me arrepiento. No lo soporto más. Eso ha sido suficiente, Ruano. Suficiente. Estas cuatro margaritas pueden continuar en otro lugar, en otro momento de la historia. Ahora mismo no. Este es nuestro territorio, Ruano. Está bien, mi marido, nada de aquí, por favor, Ruano. Teidad. Toma, chúpate esa tuba. Ruano. Devuélveme a Offspring. Ruano. Esto no se hicieron ni a los cristianos en la época de los romanos. ¡Ruano! ¡Ruano! ¡Ruano! ¡Serán margaritas! I just want you back for good. ¡Adiós! No puedo ni siquiera, al menos soy libre ni para eso, siquiera. Odio la inmortalidad. Recuerda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.